bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, día viernes 9 de noviembre del 2000, de diciembre, perdón. Me está yendo humeante, weón. Es que parece como otoño porque está lloviendo, weón. Se nos llegó la lluvia. ¿Qué le parece la lluvia? Es que es una primavera muy hermosa esta. ¡Oh, sí! No, aparte es de las más lindas que hacía años que no se veían, ¿eh? No, pero yo me acuerdo que también hubo una época que nevó. Cayó en la nieve, primavera, en diciembre. Tengo tanta memoria, me dijo. No, pero si yo estaba. ¿En qué año? No me acuerdo cuánto. Pero si viene, una vez que nevó. Es que yo tengo 40, tengo cara de pendejo nomás. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de música, poesía, danza. Hoy nos convoca un poeta telúrico tremendo, genio y figura. Nosotros lo amamos a él. ¿Por qué será que es tan amable el Pablo de Roca? Es amable, ¿verdad? Es que era adorable. Muy amable con sus amigos. Sí, no, y aparte con sus enemigos no era muy amable. Los poetas jóvenes lo amamos a él. Yo lo sé, eso me parece maravilloso. Yo estoy absolutamente impresionada y tan feliz de saber que realmente Pablo de Roca los ha tocado a ustedes tanto como me ha tocado a mí, que soy una admiradora furibunda, furiosa, enloquecida. Déjeme presentarla, po. Para que los que nos están escuchando sepan quién está hablando. Bueno, yo le quiero dar las bienvenidas. Esta sala se llama Clotario Blés, sala locutorio. Mira. Y le quiero dar la bienvenida a Patricia Tagli, usted directora de la Fundación de Roca y además nieta del Bati. Sí, exactamente. Así es. ¿Qué tal? Mi abuelo era muy amigo de Clotario Blés y lo respetaba mucho, sí. Mi abuelo. Y soy directora ejecutiva, en realidad. No sé si cambia mucho la cosa. ¿Pero quiere decir así como la jefa? No diría yo porque creo que trabajamos mi hijo Emiliano de Roca. Sí, lo ubico. Lo ubica. Sí. Él es el presidente de la fundación. Muy porque bien. Yo en un momento dado yo dije hay que entrar a funcionar las nuevas generaciones y Emiliano además está muy comprometido conmigo, con todos los proyectos, es pintor, también es artista visual, yo también soy pintora, y entonces trabajamos juntos en esa casa, que es la Fundación de Roca, aunque no lo es legalmente, en Avenida Holanda 885, que es nuestra casa en realidad, pero funciona como Fundación de Roca, nuestra casa, donde se hace todo lo que la Fundación de Roca produce viene de ahí. Oiga, ya a este otro rincón, tengo como invitado a Santiago Faúndez, profesor de física y literato. Y además amigo personal, lo tengo en mi celular. Además, amigo, hace tiempo, claro. Bienvenido, acérquese al micrófono, por favor. Sí, hable como hombre. Como hombre. Saque la voz como lo hace en su casa. Por supuesto. Está bien. Oiga, y como contaba, nos convoca a Pablito de Roca y a la vez también una reedición re interesante que se llama Morfología del Espanto. Una edición que se hizo el año, si no me equivoco, 42. El 42, exacto. 42, con la revista Multitud, esa gran diario gigante. Exactamente. No estaba en la revista, era de la editorial Multitud, ¿no? Fue editado pero me parece que fue editado en la revista Multitud. Yo tengo entendido, por lo que estuve recabando información, que fue hecho en talleres gráficos La Nación, fíjate. Por la revista Multitud. Claro, lo que pasa es que Multitud era el nombre tanto de su editorial como de la revista. Yo lo sé, pero al parecer en la revista habría aparecido el libro Morfología del Espanto, que sería perfectamente razonable, puesto que mi abuelo ya había creado su revista Multitud hacía unos cuantos años y todo lo que escribía y todas las cosas iban a parar a la revista porque mi abuelo lo que quería era que todo el mundo se enterara, así como él, de cuál era la mirada de él frente al pueblo, a la injusticia, al hambre, a la pobreza. Claro, y a todo lo que... Mira, exactamente ese punto grafica, de hecho, la necesidad de este texto, porque no existe el original, no existe. No, pues, o sea... Nosotros estamos trabajando con un PDF de la memoria chilena, el libro original no lo tenemos en las manos. Les propongo algo, antes que comencemos, nos metamos de lleno, primero hablemos de Pablo, lo que después tú hablamos, tenemos una hora para batir la lengua. Ya. Pero vamos a escuchar la voz del poeta, pues, para que vamos entrando en calor. ¿Vamos, Pedro? Póngale. Fragmento de epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta de Doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno floreciendo los rodeos flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del Teumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue o de Cauquienes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No, la codorniz asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas aconcagüinas y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey salta la paila sagrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas Carreño, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino en la gran antigüedad familiar vihuela. Los pavos cebados que huelen a verano y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los beso, como a las tinajas en donde suspira la chicha, como a la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de chircas en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia, o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está un pueblo de roca, fragmento de las comidas y bebidas de Chile, un pedacito de ese tremendo libro de Santiago, ¿ah? ¿Eh? Da hambre. Da mucha hambre ese libro, ese texto que está dentro de Arenga sobre el Arte. Hablemos un poco de Pablo de Roca, usted ya tiene la... Pero también está en el libro Mis Grandes Poemas, ese, la epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, editado por Nacimiento. Nacimiento, gran pega que hizo ahí ese editor, ¿eh? Después de la muerte de mi abuelo, porque era muy conocido de mi abuelo en realidad, Nacimiento también. Que está muy bueno ese libro, porque ahí están los poemas más impresionantes. Lo que no significa... Es un libro de tamaño gigante. Grande, sí. ¿Tú lo tienes? Sí. No, no lo tengo. ¿No? ¿No? No, no lo tienes. No tengo mis grandes poemas. Grande libro para grandes poemas. Sí, sí. Voy a tener que conseguir alguno por ahí. Hoy Santiago, mira, Carlos Díaz Loyola... Nace el 17 de octubre de 1895 en Licantén. No, la verdad es que no nace el 17 de octubre. El 17 de octubre, ¿ya?, mi abuelo es inscrito en la parroquia de Licantén, porque mi abuelo, probablemente la razón ha sido que a los niños cuando nacían no los llevaban inmediatamente pasaba a inscribir. Pasaba muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces mi abuelo, según dice él mismo, y ahí hay dudas porque dice el 21, dice el 23, por ahí también, de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, varios meses después, 7 meses después, recién lo van a inscribir. Entonces todo el mundo lo celebra el 17 ya ni siquiera. ¿Qué vendría siendo? El 17 de octubre. No, pero el día que entonces el original sería el... El 22 o 23 de marzo. De marzo sería un ariano, cosa que a mí me gusta mucho. Son héroes los arianos. Hablemos un poco de la parte literaria, Pablo Roca. Estaba mencionando, Santiago, eso del amor que nosotros le tenemos los jóvenes a él. La música. Usted conoce el trabajo de Ocho Bolas, me imagino. Sí, cómo no. La banda de Valparaíso. Hemos estado con ellos muchas veces. Buena banda, entonces. Ese interés... esa poesía viva aún, de denuncia. ¿Cómo nos puedes dar un preámbulo de la poesía de Pablo Roca a Santiago, a la gente que nos está escuchando? Qué difícil en tan breve tiempo, pero primero hay que decir que hay hartas poesías de Pablo Roca, no es solamente un poeta. Claro. Tiene diferentes etapas. Pablo parte con Los Gemidos, en absoluta vanguardia, en un texto, de hecho, Sudamérica, yo creo que el texto más vanguardista que hay en los años 20 en Latinoamérica. Una cosa que del nivel de Trilce, por decirlo así. Y después empieza a cambiar con Raimundo Contreras. Ahí empieza a aparecer esta cosa media, este guaso... Ladino. Este guaso licantenino con la vanguardia, una mezcla perfecta. Un poco surrealista, creo yo. Un guaso yo surrealista, ese absolutamente. Libro, ¿no? Sí. Y después empieza a los 30, el periodo que después de estudiar a grandes figuras como Moisés, como Jesucristo... empezaba a encontrar su camino hacia lo que él llama la épica social americana. Claro. Que precisamente diste tú el ejemplo con las epopeyas, que es quizás el más conocido. Y claro, paralelamente desarrolla una teoría literaria. Eso no, yo creo que hay que enfatizar eso. O sea, esto es un poeta completamente consciente de su labor creativa. Él, simultáneamente con estar innovando y creando nuevo lenguaje, está teorizando al respecto. Por adelantarme, por ejemplo, Morfología del Espanto comienza con un texto teórico. El primer texto, Teoría del Arte Proletario, es un texto absolutamente teórico. Absolutamente. Y claro, tiene varios, no es solamente el único. Sí. Entonces, él dice, mi abuelo dice, yo extraigo de la tierra y extraigo de mí mis poemas. ¿Entiende? O sea, trae todo un bagaje que pareciera que lo reconoce y lo puede volcar en su poesía. Un gran estudioso. Un bagaje ancestral, un bagaje antiquísimo. Yo así lo veo, así. Él quería ser cura, estuvo un tiempo ahí. No, que iba a querer hacer cura, se odiaba a los curas, no, ni siquiera. Pero lo que pasa es que sus padres lo mandaron a estudiar en el Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca, ¿ya? Porque ahí tenían que estudiar los muchachos que luego iban a ir a la universidad. Claro. Entonces mi abuelo no tuvo alternativa, pero ahí... tiene, bueno, el amigo Piedra, si es que ustedes lo han leído, y por favor, a quienes escuchen, búsquenlo y léanlo, porque realmente es impresionante sus recuerdos y los recuerdos que tiene de la religión y los curas y todo eso durante el periodo que estuvo en el seminario. ¿Qué? Son increíblemente fuertes, dramáticos, terribles. Es un tremendo libro ese, un tremendo libro editado por primera vez por Pehueni y después por la fundación. Sí. No va mucho. No quedan, ¿cierto? Este es un libro que ha desaparecido de la librería. Hay muy poco. Tenemos que hacer reediciones. No quedan. No, si de ahora en adelante tenemos que hacer muchas reediciones, porque la gente, así como tú dijiste, la gente lo está pidiendo. Claro. La gente no encuentra sus libros, por eso yo quiero dedicarme a la difusión cada día más, porque es a lo que me he dedicado, pero es poco, es muy poco. La gente ahora por eso este libro de Kimantú, un libro de bolsillo, porque claro, la gente lo puede leer en cualquier parte. Y Baratelli. Y Baratelli. Bueno. Y Carlos, y Pablo de Roca es para leerlo mucho, en distintos momentos. Y releerlo. Él te saca, claro, él te saca del mundo cruel y te mete en el dramatismo poético, que es el dramatismo de él. Entonces entras como en otro mundo. Porque él te muestra también lo cruel que es la sociedad, la vida, y pero todo, en forma de poema. Esa denuncia y toda la forma de vida de Pablo, sí, eso lo hace realmente vigente aún. Así es. Pasa con los grandes artistas. Así es. Ahora, por ejemplo... Pablo de Roca. Ahora, por ejemplo, un profesor de filosofía de la Universidad en Valparaíso está haciendo un estudio de toda la obra filosófica de mi abuelo y, según sus declaraciones, dice que las ideas filosóficas de mi abuelo recién hoy están empezando a dar vueltas entre los otros filósofos y a coincidir con lo que él escribió hace un montón de años. La visión, el visionario. Sí, ahí, ¿eh? Muy. Ya lo decía Los Gemidos, leía Kant todos los domingos. ¿Qué claro. es el libro emblemático? Genio y figura, Follín del diablo, sátira. No, esos libros son inallables, eran parte de la revista. ¿Cuántos tienes? Yo diría el orden de 40, no sí, los he contado. Como 40, en realidad no lo redondo. Tiene, nadie lo tiene completamente claro. Pero de repente hay libros, la antología que editó la Universidad de Talca de una selección de Nain Nomes. Sí, Nain. Esa tiene una larga lista de los... Está en Mundo a Mundo, en el último texto de Pablo, es grande. Claro. Tiene la lista de... Exacto, de y hay hartos libros ahí, más que los que de repente nosotros hemos estado nombrando, porque desgraciadamente, y se lo digo a quienes escuchen, nosotros no tenemos todas las obras que editó mi abuelo, así que cualquiera que quiera... donar a la Fundación de Roca algún libro, todos estos libros van a ir a un centro cultural que va a tener una biblioteca Pablo de Roca, entonces esos libros van a ir a ser conservados en ese lugar, ¿no? Mientras tanto, el último trabajo que se ha hecho en la Fundación es que bajo un proyecto de Rodrigo Sandoval, un sobrino mío, hijo de Agave de Roca, hija de Pablo de Roca, hijo, hemos digitalizado y archivado todo el material. Estamos, porque hoy día nos hemos encontrado con un alto así de material que estaban en unos closets que los había guardado yo y que hacía años que yo ya hasta me había olvidado. Estamos impresionadísimos, pero eso sucede a cada rato. Sucede, por ejemplo, cuando yo heredé de mi marido, que falleció, dos maletas, y yo dije que yo había heredado dos maletas llenas de tesoros. Y efectivamente eran tesoros, porque era obra inédita de Carlos de Roca, de Pepe de Roca, de fotografías, cartas. En fin, había de todo un ahí. Un tesoro gigantesco. Sí, hay mucho inédito de Carlos, ¿cierto? Sí, mucho inédito de Carlos. Y Patricia, aparte que Pablo Roca, era autogestionado, él vendía sus libros, recorría Chile. Sí. Entonces, de una otra forma, no hay también un catastro de cuántos libros, o sea, de las ediciones, porque él se autoeditaba, dejaba, por ejemplo, dos libros y se iba a Punta Arenas y los dejaba allá. Está como la obra de Pablo Roca en todo Chile de Panamá. No creas eso. ¿No? Al revés, mi abuelo era un gran vendedor. ¿Ya? Porque resulta que mi abuelo tenía que vender sus libros y cuadros de mi abuela al principio, que mi abuela hacía... hartos cuadros, eran unos paisajes preciosos porque ella era divina, o sea, podían ser todos paisajes, pero todos eran bellos, ¿eh? Pero ella pintaba para que mi abuelo llevara los libros y llevara los cuadros, ¿no? Entonces mi abuelo vendía a todo el mundo, primero empezaba por el notario, el médico, el militar, o sea, la plata, los visitaba a todos para venderle su libro, pero piensa tú que cada uno de esos posibles compradores recibía una conferencia tan fabulosa que obviamente después compraba el libro porque no podía imaginarse de comprarle a este hombre que iba y le contaba un cuento que era su forma de ser, no es que iba allá para que no, él era así. Él era así. Generoso. Claro, uno podría hacer una taxonomía. Con su conocimiento. Uno podría hacer una taxonomía de las maneras de vender de Pablo, que están narradas, por ejemplo, por Mario Ferrero. Muy bueno. Un libro precioso. Un libro precioso, Pablo Roca, guerrillero de la poesía. Jorge Tellier también cuenta cómo vendía el Lautaro libro. El que le ayudó también. Aplicaba todo tipo de táctica. Boris Calderón también lo ayudó mucho. Boris Calderón, León Oquietó, que fue pololo mío cuando yo tenía 12 años. ¡Ah, miércoles! Chata. Imagínate, y él tenía 23. Por lo visto, yo me saltaba todas las etapas, siempre en la vida. Pero todas las edades. Oye, eso me gustaría preguntarle, Patricia, el abuelo. Cuéntanos un poquito el abuelo. Bueno, yo viví con mi abuelo, pero además lo que pasa es que la visión que yo tengo de mi abuelo es la visión de las niñas. Él llegaba a la calle Schlack, en Recoleta, donde nosotros vivíamos, luego de la muerte de mi abuelita, porque antes yo ya era muy chica. Recuerdo a mi abuela. Tuve un sueño increíble con mi abuela que me desperté y mi abuela era un monumento gigantesco. Era ella, pero era una giganta, una mujer gigante. Y yo era muy chica, es curioso, era puro instinto nomás. Bueno, el caso es que mi abuelo llegaba de sus viajes cuando mi abuela murió. Primero llegaba a la casa de mi mamá, vale decir, a la casa de nosotros. Tenía su cama ahí, nosotros empezábamos a dar vueltas alrededor de él, que era tan fascinante. En esos días estaba de fiesta, entonces pedía sus vinos. Siempre nos regalaba a nosotros un billete que no habíamos visto nunca. Ajá. O sea, salíamos rápidamente a comprar paltas, por ejemplo. En ese tiempo uno no compraba puros dulces. Yo por lo menos comía y paltas. Eso me parecía fascinante y novedoso. Bueno, entonces mi abuelo recibía ahí a sus amigos y Pachicha me decía, mi linda Pachicha, ¿cómo estás, mijita? ¿Qué sé yo? ¿Qué le habremos contestado? Pero hasta a través del tiempo era el abuelo más comprensivo y más bueno del mundo, ¿eh? Era un tipo increíble. Eso es lo que recalca increíble. Que él, a pesar de un hombre fornido, fuerte, sí, era muy tierno. Los que más lo conocieron hablan de la ternura de él. ¿Y cómo no iba a ser así si mi abuelo además amó a mi abuela, el hombre que es capaz de amar de esa manera? Luego sentía, hay un libro, ya no me acuerdo, creo que es las memorias, donde dice que nosotras nos parecemos a Binet. Y claro, es lógico, tiene que haber visto algo de Binet en cada una de nosotras. Claro. Así como yo veo en mi hijo cosas de todos ellos, y así es, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, y después yo me casé con José de Roca, mi tío. Entonces, esto fue una situación difícil, pero una situación que de alguna manera se arregló entre artistas, porque además mi papá había sido amigo de Pepe de Roca desde que tenían como 11 años. Y eran intelectuales que leían, que estaban al día con todo, eran revolucionarios, eran muchas cosas ellos, todos eran un grupo, Freddy Bock, mi papá, Pepe, en fin. ¿Quién más? ¿Te acuerdas? Mafud Masih, claro, no. Todos ellos, y no solo eso, mi papá tuvo negocios con Mafud Masih porque eran los negocios más graciosos. Tenían un negocio de jabón y yo veía unas cosas inmensas donde revolvían un jabón. Después una empresa de camioncitos, que estábamos felices, de madera para los niños. En fin, negocios que terminaban en nada. Mafud tenía unos negocios con corbatas, vendía corbatas y nosotros nos hacíamos vestidos con las corbatas. O sea, te quiero decir que todo cambiaba en el camino, nada era como tiene que ser, ni el comerciante, ni nada, eran todos loquísimos, por decirlo, y talentosos, todos estos seres humanos. Yo tengo acá Pablo Roca y la revista Multitud, un trabajo que hizo Das Capital. Sí, que hizo, no, lo hizo Pehuen. Das Capital, Camilo Broski. Ay, sí, tienes razón, por Dios, ¿qué digo? Ah, pero este es el otro, claro. Sí. No, perdón, sí, ese es entonces el. Entonces yo quiero leer un fragmento acá, sí. Hablando de lo que es la ternura de Pablo de Roca, de un texto de Alfonso Alcalde. Sí. Él narra, dice, en oportunidad de un nuevo aniversario del fallecimiento de Binet, me pidió Pablo de Roca que le grabara unos sonetos de amor bastante desconocidos que habían sido publicados en el diario La Nación. Estaba superando una grave crisis cardíaca que lo mantuvo en cama algún tiempo. Solicitó que le colocaran en la espalda varias almohadas para sentarse. Luego empezó la lectura. De pronto pegó un verdadero rugido mientras se estremecía por completo, como si se fuera a caer a pedazos. Me dijo, no se asuste, déjeme solo un momento. Pasaron largos minutos. Cuando se repuso, me llamó de nuevo. Nunca había imaginado que un hombre podía llorar en esa forma, como si todas las piedras que arrastra el mataquito bajaran chocando, sacando chispas como relámpagos en una noche tormentosa. Qué lindo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente porque, por ejemplo, yo siempre que leo sobre mi abuelo termino llorando y yo creo que somos todos muy emocionales, ¿no? Quiero decir que somos todos muy emocionales, ¿no? O sea, Pablo tiene un gran lamento que es Fuego Negro. Claro, y bueno, idioma del mundo. Ahí está Lacrimatorio, Binet Gonía, o sea que es un poema largo que tiene tres partes, ¿no? Ese es un poema maravilloso, Canción del León, y se llama, no importa. Los he leído todos y enteros, pero así es, uno se olvida. ¿Escuchamos música? Ya pues, estupendo. Puse un track de tres temitas de 8 bolas, que a mí me encantan. Yo creo que es genial el trabajo que hicieron ellos con Ingenio y Figura, de musicalizarla. Sí, pues, sí. Así que, Pedrito, vamos con 8 bolas y Pablo Roca. Yo tengo la palabra gusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos. Ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. La personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Andando, platicando, andando con la tierra por los caminos varios. Se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes y pasa. Como el pelo me crecen, me duelen las ideas. Dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje. Orgánica vibra, tiembla y cargada de sangre. Parece un manojo de acciones irremediables. Radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi fisiología. Aullando sucesos, lugares, palabras. ¡Ayer! La congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a abortar un mundo. Mis calzoncillos se ríen a carcajadas. Un ataúd azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis rasgos mundiales. Grotescamente cual la claridad a los cielos. Ruido de multitudes, automóviles, muchedumbres van conmigo como pájaros solo y loco. Canta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Roca. Ahí estaba entonces Ocho Bolas, gran banda porteña de Valpo, con amor. A mí me encantan ellos. Sí, sí. Son muy simpáticos, además. ¿Sí, buena onda? Tengo mucho cariño, ah, sí, cómo no. Ve a conocerlos, de parte mía. Oiga, Patricia, y de parte Emiliano. También existe el Festival Pablo de Roca, hablemos un claro, poquito de eso, interesantísimo. El Festival de Rock Pablo de Roca tiene ya 6 años de existencia. Harto, ¿ah? Y ahora es de rock, música y poesía. ¡Wow! ¿Ah? Se agrandó hacia eso. Pero yo he tenido además una sorpresa impresionante al llegar a Alicantén. En Talca ya conozco el medio, ya sé que se junta mucha gente. Esta vez fue en la Alameda, frente al Teatro de Talca, que se había hecho todos los años y que tiene un cupo muy grande de gente y siempre lleno. Pero afuera era impresionante. Ahí estuvieron cantando los Jaivas y otros músicos estupendos, raperos magníficos de Pablo de Roca, y uno que son de Alicantén también, o por lo menos el amigo mío. Ahí está la poesía de Pablo, cómo se va por todos lados. Claro, para todos lados, para todos lados. Bueno, y en Alicantén habían organizado un evento, pero de lo más impresionante, en la plaza estaba, bueno, aparte de un almuerzo con un una especie de toldo que estaba hecho de ropa usada, lo debes haber visto eso, que se ponen blusas, falda y todo, y se hace un toldo. Se veía muy bonito. Tenemos muchas fotos y las vamos a subir a las redes para que todo el mundo las vea. Que las subamos también a la página de la... Pero encantada, encantada. Hay muchas, porque fuimos con una periodista joven que es la Tea Fernández Saint-Marí, la nieta de Darío Saint-Marí, de aquel señor que era el dueño del diario El Clarín. Mire. Y la hija de Darío es parte de la dirección de nuestra fundación. Ella es encargada de relaciones públicas y su hija, que es colaboradora, fue como periodista y hizo unas maravillas de fotos, maravillas. Además se presentaba la escultura que hicieron de mi abuelo. Y los niños empezaron a subirse a ella y unos le empezaron a hacer cariño. Bueno, también le comentaba otros que... le dieron besos, te juro, una cosa increíble. Le contaba que también hay registro en YouTube. Sobre el festival, también hay videos. Ah, sí, no lo he visto, yo, y está bueno. Sí, están súper bonitos, como editados. Oye, ¿tú no lo has visto tampoco? No, no lo he visto tampoco. Hay que verlo, hay que verlo. Sí, qué buena onda. Me parece estupendo. ¿A dónde está encaminado el festival ahora, por ejemplo, desde hoy para adelante? Estuvo Florcita Motúa, no puedo dejar de nombrarlo porque lo encuentro adorable. Es una adoración. Todas las fotos que nos sacamos con él, quería que las sacáramos con la lengua afuera. Todo salía... Es muy divertido, un personaje increíble. ¿A dónde está dirigido? Está dirigido... O sea, desde ahora, desde hoy, ya al séptimo. Yo creo que cada vez a concitar más la atención de los músicos nuevos y yo creo que lo vamos a organizar el año que viene, va a ser el séptimo año. El séptimo año es muy importante, el número 7 nos persigue a toda la familia. Todos somos 7, 14, 21, 28... A los múltiplos. Sí, los múltiplos. Así es que esperamos que el año que viene... ¿Qué fecha lo hacen eso? Es que, como te digo, era siempre el 17 de octubre y ahora cambió, fue el... ¿Cuánto de noviembre? Pucha, no me acuerdo, pero el 27 de noviembre. Bueno. Imagínate. Oye, y don Santiago, estábamos hablando del libro que hizo Tácita, donde le hace un cariño a Pablo de Neruda. Los dos libros, Neruda y yo y los terceros. Le tiraba muy buena onda a Pablo Neruda, a Pablo Roca. ¿En qué? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál? Neruda y yo es uno. Ese. Y el otro son los tercetos dantescos, que fue uno de los últimos que publicó un librito pequeñito. Que es más sabroso aún. Yo estaba contando eso que a mí me... cuando Que ahora, disculpa, pero Tácita y todos los dos juntos. Están en una, exacto, en una edición, claro, roja, están, claro, los dos juntos. A mí me da risa cuando lo leo. ¿Cómo ahora es roja? ¿No he visto la última reedición yo? Porque era blanca. Lo compré a poco. El blanco es cuando estaban separados, por lo menos el que yo tenía. Claro, y ahora está junto. Los dos juntos, tercetos dantescos y Nerudillo. Todo junto. Ese, ¿cómo se llama? Este editor, amigo de todos nosotros también. Bueno, ya me voy a acabar. Oye, Santiago, cuéntanos un poco eso del preámbulo, cómo lo hizo, el contexto histórico de ese libro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Neruda y yo. Ese. Pero ese está reeditado ahora. Ese está reeditado ahora, el año pasado. El original se No, hace como 3 o 4 años lo editó Tácita. Pero los dos juntos. La primera, no, los dos separados. Claro, ahora los dos juntos fue el año pasado. Y ahora los dos juntos, pero esto es recién. Sí. Ni siquiera lo conozco. ¿Cómo se llama? A ver, son dos libros, mira, no nos confundamos. Son dos libros. El primer libro es Neruda y yo, el otro libro es Tercetos Dantescos. Ambos fueron reeditados por Tácitas, por separado en ediciones blancas, y han poco juntos, en un solo tomo. Ya, de tapa roja. Y no creo que hayan sido escritos en el mismo tiempo. No, creo nada, que los tercetos dantescos son mucho muy posteriores. Posteriores. Posteriores, sí, yo diría que anteriores. Estoy casi seguro que son de los últimos textos de Pablo. Capaz. Estoy casi seguro. Claro. De los últimos textos de Pablo, mientras Neruda y yo. Y no me digas, y sátira. Eso es increíble. Yo cuando leemos eso a mí me da risa, si lo hemos leído en tu casa. ¿Te gusta sátira? Es que muy bueno. Uno termina cagándose la risa. Bueno, el sentido de humor de Pablo es genial, ¿eh? Pablo Roca, como buen lector de Rabelais. Claro. Maneja el humor a la perfección, amigo. Sí, ¿verdad? Sí, qué impresionante. Se me había olvidado. Espérate, que aquí encontré algo. Por mientras, se me había olvidado de anunciar a Torres Paredes, Mauricio, como el poeta. ¿Qué le pasó? Sí, no llegó. No pudo venir, qué lástima realmente, qué hombre tan agradable. Él está, que trabaja en Quimantú. Sí. Claro. ¿No trabaja en Quimantú? Sí, no, no trabaja. No, tiene amigos en Quimantú. Que yo sepa, es muy amigo de la gente. Claro, no, eso es. Él nos presentó, digamos. Él nos presentó. Él ¿qué le pasó? Con Quimantú. La pega. La pega. La pega, el colmo. ¿Por qué no lo invita clavo el sistema, Mauricio, a en la radio de los trabajadores deberíamos hacer un llamado para que sí, la se respete verdad. El horario de los trabajadores. No, si yo hablé con él delante, me dijo que tenía una reunión y iba a tratar de llegar. Capaz que llegue en una de esas entre aquí como... Difícil. Falta. Pero oiga, sí, puede ser. Vamos a hablemos un poquito de morfología del empanto. ¿Por qué les nació el reeditarlo? ¿Cómo fue la idea? Cuente, Santiago, ahí... Más o sea, el trabajar ahí debe haber sido muy lindo. ¿Por qué? Yo sé también por qué. Por favor. A ver si tú. A ver si, ¿cómo lo ves tú? A ver. A ver, yo creo que primero que nada, antes que decir nada, estaba la necesidad imperiosa, yo creo, de editar a Pablo en Ediciones Económicas. O sea, Pablo de Roca siempre fue un poeta que se dirigió al pueblo y fue un poeta que no leyó el pueblo, por múltiples razones. No en el caso acá explicar, porque son múltiples, de verdad. Y los libros de Pablo, que han sido reeditados, no están caros de verdad, pero tampoco son libros muy baratos, son libros de 10.000 pesos por lo menos. Estamos hablando, por ejemplo, lo que hace UDP, lo que hizo Das Capital, lo que hace LOM, son libros eso que oscilan. Eso es caro, para mí lucas. Es caro. Claro, yo encuentro que son caros. Carosipo. Una primera edición de Pablo Roca puede alcanzar mínimo 40.000 pesos hacia arriba, o sea, estamos hablando de libros que de verdad son caros cuando ya vamos a los que no están reeditados, claro. Son muchos. Morfología del Espanto, por ejemplo, no existe. O sea, ni siquiera yo creo que tiene precio en este momento. Es un libro que no está en el mercado. No tiene ningún librero en Santiago, no está en Mercado Libre, no está en ninguna parte. Así es. Entonces, primero estaba la necesidad de editarlo barato. Yo creo que ese es el primer norte, por lo menos, que a mí me llamó. Esa es la conversación que tuvimos la primera vez que ustedes llegaron los dos juntos, porque a Santiago ya lo conocía, pero llegaron los dos juntos y empezamos a fabular sobre la... Yo empecé a decir que yo iba a hacer ediciones para 1.000 pesos porque yo esto no lo soportaba más y que yo me iba a comprar una máquina y lo iba a empezar a hacer yo en mi casa y íbamos a vender estos libros. Y al rato llegó Mauricio con Santiago, que habían conversado con Mario Barros. No, fue Mario. Mauricio quien había conversado. Sí, Mauricio había conversado con Mario, que dirige Kimantú, junto con otras personas, tengo entendido. Y Mario dijo que sí. ¿Y por qué fue que decidimos Morfología del Espanto? Y creo que el primero que dijo Morfología del Espanto fue Santiago. Pero fue a partir de que nosotros recibimos, después de mucho tiempo de andar detrás de una grabación que mi abuelo había hecho en la biblioteca del Congreso de Washington en el año 44. Y entonces ahí mi abuelo leía una parte importante del poema Demonio a Caballo. Completo. Completo. ¿Está completo? Está completo. Los 28 minutos son completos. Completo. Bueno, y lee todo ese... Y entonces yo esperaba algún día recuperarlo porque quería la voz de mi abuelo cuando joven. Claro. Y pasó el tiempo, era difícil, había que pagar, ¿no? De verdad, no sé qué pasaba con él, lo había conversado como 3 años antes, tengo entendido, sí. ¿Verdad? Bueno, el asunto es que de repente encontramos la gente maravillosa que se ocupaba de la literatura latinoamericana en la Biblioteca del Congreso y no quisieron cobrarnos ni un peso, dijo a ustedes no les vamos a cobrar, y mandaron, y son 28 minutos de Pablo de Roca y 28 minutos de Binet de Roca. Entonces, claro, escuchamos esto altamente impresionados, emocionadísimos, y entonces, claro, como que esto dijimos, hay que editar ese libro. Eso fue. Y él lo encontró en Memoria Chilena. ¡Uy, qué buen registro ese Memoria Chilena! ¡Qué buena pega ahí la biblioteca! Tremenda, tremenda pega. Sí. Yo creo que han hecho muy bien las cosas. ¿No? Sí. Por lo menos en la mayoría. ¿Morfología del Espanto se puede imprimir? ¿En la primera edición? Sí. Muy bien. Sí, no, no, bajar. No, no. Sí, pues se puede bajar de la baja. Es gratis. Ya lo sé, se puede bajar, claro. Pero no tenían ellos el libro o lo tienen también la ellos biblioteca. Está en la sí, sección chilena Bóveda. Lo escanean. Sí, pues, ellos tienen el libro físico hecho, también. Tuvieron que escanearlo, toda la razón. Tuvieron que transcribir. No, escanearlo nomás. Sacan fotografías. Creo que tienen una especie de robot que hace este trabajo. Bueno. Como estamos a punto de editar Morfología del Espanto en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional el día martes 13 de diciembre. Martes 13, ¿no? Una fecha completamente roquiana. Nos ha fascinado la idea de que sea el martes 13 porque mi abuelo no tenía problemas, le gustaba al revés esto. Entonces están todos cordialmente invitados. Esto es a las 7 de la tarde. ¿Y el libro va a costar? Y el libro va a costar... la módica suma de 1.500 pesos. ¡Wow! Cosa que nos una alegra Pilsen. Muchísimo. Dejen de tomar una Pilsen y compren el libro. O claro. Cómprese la Pilsen y el libro. Ese es mi consejo. Oiga, y aparte que Patricia tiene ese aire de la Quimantú antigua del gobierno de la Unidad Popular. Que era un libro al precio de una cajetilla de cigarros, si no me equivoco. Pero sí, es muy maravilloso eso. Tremenda idea de Allende. Además, idea. Es como que tienen el mismo estilo que primó en ese tiempo. Yo era muy amiga de Sergio Maurín, que fue de los primeros que crearon Quimantú, porque Sergio Maurín después se exilió. Mi marido había ido como agregado cultural del gobierno Salvador Allende a México. Joaquín Gutiérrez estaba a cargo, ¿no? No me acuerdo de Joaquín Gutiérrez. Yo al que más me acuerdo es a Sergio Maurín. Es un escritor que... Sí, que a todo esto tenemos que invitarlo. Claro, el de... En fin, y les cuento, tengo una novedad para todos los lectores de Pablo Roca. ¿No faltó en qué lugar donde iba a ser? Biblioteca Nacional, en la Sala Ercilla, dije. Sala Ercilla, eso queda en el segundo piso, tengo entendido. En el segundo piso. No es una sala muy grande, ¿ah? No, porque la grande es la América, que está por el lado de Moneda. Pero la verdad es que han tenido la buena voluntad la gente de la biblioteca de cedernos esa sala sin cobrarnos. Muy bien. La Fundación de Roca es una fundación de muy bajos recursos y Quimantú lo mismo. Así que presentan entonces el Santiago y Mauricio Torres. Y Patricia. Y Patricia. Sí, probablemente voy a leer algo también, sí. Oye, y vamos a colocar la grabación de Pablo. Ah, y vamos a colocar Demonio, la grabación caballo, de Pablo. Él lee el poema Demonio a caballo. Muy bien. Entonces, una parte de la grabación. Pablo de Roca, que debe tener 45 a 50 años. Por ahí. Es una voz distinta a la que una escuchamos Una voz totalmente recién. Distinta. Menos grave. No. Pongámosle un pedacito. ¿Quieres colocar un pedacito? Tú lo tienes, pongámosle un pedacito. ¿Podemos ponerlo, no? ¿Un pedazo? En el celular. Lo tengo en un pendrive. Lo tiene en pendrive. No, dice que no puede. No se puede. No, pero hagamos una cosa. No importa. Ahí tratamos de subir en algún lado después de la página. Después del 13. Y ponemos eso, después del 13 lo ponemos y total... Así motivamos a la gente que vaya al lanzamiento. Sí, que vayan y que lleguen. Ahí lo escuchen. Eso. ¿Hay algún límite? Porque, por ejemplo, yo puedo comprar 10 y después los vendo a 3 lucas. Pablo Roca advierte de los especuladores. Yo le aconsejaría a ese que se le ocurra, compañero, tal cosa. Yo le aconsejaría a Pique, seguro aparte tuviese mucho cuidado. Sí. Tengo entendido que también utilizaron parecido a la tapa de la portada, sí. La portada. Sí. Cambiaron los colores. Porque cuando yo hice la colección, la primera parte de la colección de Roca, que eran 4 libros, 2 de mi abuelo, Acero de Invierno y El Amigo Piedra, uno de mi abuela Binet y otro de Carlos de Roca, el segundo volumen del Orden Visible, yo hice que todos los libros tuvieran el estilo de ellos, el estilo de Pablo de Roca. Después me han venido con diferentes teorías, que no debe ser así, que los libros se venden mejor si tienen otra portada, y qué sé yo. Bueno, muy bien, hagámoslo, no hay problema. Pero yo, mientras yo edite, yo voy a tratar siempre de ser fiel a lo que era, lo que él estéticamente le parecía. Está muy barato. Tú me contabas, bueno, porque... Déjame decir otra cosa, además, porque no solamente está muy barato, sino que van a ser muchos libros. Sí. ¿Cuánto le son? 1.500 libros a 1.500 pesos. Nosotros somos gente que nos gusta cierta simetría. Buena edición. No, y yo creo que después vamos a tener que editar más, estoy convencida. Porque a ese precio hay mucha gente que quiere leer a Pablo de Roca que muchas veces no puede, y a mí eso me parece horroroso. Y va a ser también una senda para que después la otra editorial empiecen a copiar la cosita, que bajen los precios de los libros. Ojalá. Tenemos un trato con Quimantú en el cual esperamos publicar 2 libros más, 2 títulos más. Así que esta es la primera ola del maremoto Roca. Así es. Qué miedo. Que se viene en 1900. O sea, después viene un tsunami. Se viene el tsunami. Del maremoto de Roca, acuérdate. El maremoto de Roca. Le pusiste Roca nomás. De Roca. Maremoto de Roca. Bueno, y hay una noticia también que creo que es interesante que la vayan degustando. Porque estoy en contacto con gente de Rusia, porque quieren traducir a Pablo de Roca para toda la comunidad latina, para todos los países del este, para los países del Asia. O sea, es una cosa pero fantástica. O sea, Pablo de Roca está por llegar a Rusia, es para noviembre del 2017 estas ediciones. Buena noticia, pues. Es una noticia maravillosa. El año 66. Estamos recién en conversaciones preliminares, podría suceder, pero yo creo que está lista. Claro, lo quieren hacer, lo quieren hacer, sí. Oye, el año 65 le dieron el Nacional a Pablo, y cuando se lo le pasaron el premio, él dijo, me llegó tarde, casi por cumplido y porque creían que no iba a molestar más. Así, hijo. Y ahora sigue molestando el 2016. No sabían nada de lo que estaban haciendo estos gallos. Claro, mi abuelo siempre va a estar molestando, metiéndosele en la oreja a la gente que no se atreve, que no dice la verdad, que tiene esas cosas, no sé, oscuras. Mi abuelo era demasiado frontal, demasiado valiente, heroico. Sigamos un poeta escuchando. Poeta heroico. Sigamos escuchando Ocho Bolas. Por favor. Este es Fuego Negro. Ocho Bolas. Fuego Negro de Ocho Bolas. Oh, no, canción del pueblo. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. ahí estaba Pablo Roca, entonces me equivoqué de nombre. ¿Cómo es, Pati? Zarra, canción del poeta. Zaparrastroso. Zaparrastroso, es que tiene muchas R. Esa es la canción. Oiga, mire, escúchenme. Soy un pueblo que habla, un pueblo que anda, un pueblo que ama, bramando entre todos los pueblos, el pueblo internacional y eterno. Por tanto, trabajo la personal epopeya con la epopeya nacional y universal de los trabajadores como el único modo de conocerme y superarme como individuo. Parte de Morfología del Espanto, que la saqué, ahí la anoté un poquito, de Memoria Chilena. Estupendo. Un libro, según la síntesis que hizo de Memoria Chilena, entre lo individual y colectivo. ¿Es así, Santiago? ¿Cómo lo ve usted, Morfología del Espanto? Por supuesto que es un libro entre lo individual y lo colectivo. Es un libro, además, escrito en un momento trágico para el mundo. Imagínate, 1942. Terrible. España había sido destrozada. El fascismo, el nazismo... No ha cambiado mucho la cosa, pero... Claro, no ha cambiado mucho quizás la cosa, son otros nombres. Claro, pero en ese tiempo... todavía está el espanto. Llegaban las noticias con mucho menos las noticias que lo que llega a todo ahora, entonces ya estamos acostumbrados al horror. Claro. De alguna manera estamos acostumbrados a vivir en el horror. La guerra por la televisión, ¿se acuerda? Irak, claro. Estamos acostumbrados, en cambio en ese tiempo no, pues. Llegaba, están matando a la gente, que era horrible. Mucho más en la noticia. Claro. Ahora usted presa un botón y... Claro, y tienes todo, sabes todo. Y es un libro, claro, que apunta, yo creo que aquí empieza de Roca a delinear lo que va a ser después la épica social. Este es el primer texto ya teórico en que están bien claros los lineamientos para dónde va la poesía de Pablo. Es un libro el cual se hace cargo, por decirlo así, se hace cargo del problema y lo resuelve. Entonces, claro, es un poema en que el poeta es naturalmente protagonista con su tremendo estro dionisiaco que tiene él, su tremenda epopeya trágica que siempre brama, pero al mismo tiempo se hace cargo de la historia de los desposeídos, de la historia del horror que está acaeciendo en todo su alrededor, y plantea una solución poética. Claro. Extraordinaria, exacto. Extraordinaria. O sea, es un libro tremendo que hay que leer. Sí, tremendo. Absolutamente. ¿Por qué no trajiste el libro, Santiago? Porque todavía no sale del horno. En no, este momento no tenemos libro todavía. Hoy estábamos hablando de cuando fuimos a buscar a Patricia del Metro, que yo le decía, pero ¿cómo? Usted me dice que son hartas páginas, y yo digo, pero si la original son 30 páginas. Pero claro, dentro del formato de la revista Multitud, que era gigante. Ah, y el claro. doble párrafo. O sea, yo invito a la gente a que lo trate de imprimir y trate de leerlo. Es una letra minúscula. Sí. Será un orden de 100 páginas. Pero es un libro, o sea, pequeño, es un libro de bolsillo. Y chiquitito así para meterse en el bolsillo. Es un formato claro que para... ahora no andan todos con chaqueta, pero tú te lo puedes poner ahí, por ejemplo, ¿ves? Sin problema. Es un formato para el bolsillo, tal cual. Claro. Perito, martes 13, sale Arcilla, Biblioteca Nacional, 7:30. Sí, 7 de la tarde. Por favor, y piensen en Navidad. Con un regalito Luca y Media. Por supuesto. También. ¿Qué hay? Qué bonito, qué buena idea, también, estupendo. Yo allá hablé en Licantén con la señora. Resulta que cuando había... otro alcalde hace mucho tiempo, nos entregaron a nosotros, crearon un centro cultural para que nosotros lo tuviéramos. Pero resulta que el centro cultural, cambiaron las alcaldías, no nos entregaron nunca. Y de repente yo me enteré que había unas señoras que hacían tejidos y que hacían gredas y todo eso. Y resulta que, no sé si ustedes vieron un programa que se llama Frutos del País. Sí, claro. Donde estaban ellas las señoras que ocuparon este lugar, porque luego del terremoto, el lugar donde ellas trabajaban desapareció. Ajá. Bueno, el asunto que yo encontré maravilloso, ese programa a mí me hizo reencontrarme con el Centro Cultural Pablo Roca, porque yo me imaginaba mandando gente, haciendo talleres, dando conferencias y todo, pero la verdad es que podríamos trabajar, ya conversamos, con estas señoras que hacen unas cosas maravillosas. Y ya voy a ir en enero porque van a hacer una exposición de sus telares, de sus gredas, de hacen unas cosas hermosas. Digo, muy, muy lo que se ha hecho siempre, pero muy lindo, ¿no? Y entonces tenemos, yo que dejé allá muchos contactos con ella y quedamos en que van a llevarles libros para que vendan, porque dice que generalmente les están pidiendo libros y ellas no tienen para vender. Así y también que... hacer otras presentaciones en otros lados, si la, claro. una edición grande de 1.500 libros. Claro, no creo que van a ser... Hay invitaciones ya. Yo creo que van a ser presentaciones en todas partes de Chile. ¿Una gira, Santiago? Se podría hacer una gira, sí, claro. Sí, no, yo quiero ir en esa gira, yo estoy esperando, claro, sí, de todas maneras. Voy. Valparaíso y Concepción están interesados. ¡Éjale! Ya. Grandes ciudades. Pues. Ya, ya hay gente sí. que está no, pidiendo libros allá. Y después pueden ser mucho más allá. Había que ir en un... pueblo a pueblo, como iba Pablo. Sí, pues, esa sería la idea. Sí. Siguiendo el tren, el camino del tren. El camino del tren. Hay que sacarle el Centro Cultural Estación Mapocho y volver a reabrir la Estación Mapocho. Eso me gusta. No me gusta a mí eso del Centro Cultural, a mí me gusta la Estación Mapocho, desde donde yo partí para Europa, desde la Estación Mapocho. Muy bien. Ahí también llegó Jorge Negrete. Hasta Buenos Aires, imagínate. Ah, y mi abuelo vivía en el Hotel Bristol, después que vivió un tiempo en la casa de nosotros, cuando volvía de sus viajes, después empezó a vivir en el Hotel Bristol, y el Hotel Bristol era su casa, allá íbamos a jugar, a verlo, a todo. Así es que hemos trabajado la idea de algún día eso sea el Centro Cultural Pablo de Roca. Muy bien. Entonces mi abuelo se bajaba del tren y al frente estaba el Hotel Bristol. ¿Nunca lo viste? ¿No lo ubica? Ese edificio medio redondo sí, que sí. hay. Aquí está el Centro Cultural, o sea, la Estación sí, Mapocho. Sí, y acá. Sí, claro. Sí, y no sé, pues yo creo que puede ser. Hay alta idea, estamos recién ahí. Uy, mira, si tú supieras la cantidad de proyectos. Es muy lento, chataba en este país. Pues. Cuesta hacer las cosas, pero ahora ya vamos a un ritmo un poco más acelerado, yo creo, porque se ha impuesto mucho la obra de Pablo de Roca. Aquí está ahí. El locutor y cualquier cosa. Claro, mira, ahí en la plaza. La información y lo tiramos nomás acá en la aire, cuando hagan presentaciones de libros, lecturas. Estupendo, te lo agradezco muchísimo. Claro que, por supuesto, estaremos llamando para cada una de esas eventualidades. Ahí en contacto por... ¿Usted usa Facebook? Sí, ay, pero no, me meto muy poco, pero probablemente podría empezar a entrar más seguido, ¿ya? ¿Cuánto queda? ¿3 minutos, Pe? ¿No estás echando ya? Pasa volando la hora, Pe. Sí, entonces, pero ha estado bien, yo creo que le hemos informado al mundo. Vamos a terminar una... ¡Ah, sí! El programa se repite, se me había olvidado. Gracias, Pedro. ¡Ah, eres muy grande! No tanto, un poquito chiquito, pero... Este programa se repite el domingo a las 14:30. Ah, mira qué bien. ¿Y dónde? ¿Www? ¿Pero cómo lo ve uno? ¿Www? Online. Sí. O sea, usted desde el computador, con internet, se mete a www.lavozdelostrabajadores.cl y ahí va a salir inmediatamente la radio. Estupendo. Pase. ¿Domingo a qué hora? Domingo a las 14:30. 14:30. De ahí yo le dejo anotadito en un papel. Ya, sí, por favor, sí. Y más encima Santiago trajo pendrive. Así que nos lo llevamos. Va a guardar el programa y después lo subirá a alguna red por ahí, social. Ahí lo subiremos a las redes, como corresponde. Ah, tú lo grabaron, qué bueno. Sí, pues. Estupendo. La cosa anda al lote. Porque lo podemos subir a la página de Pablo de Roca, ¿sí? Po, claro. Ahí está, po. Ahí claro. Santiago se nos va a llevar, ahí está. Ya, pues, estupendo. Estupendo. Martes 13, 19:30. Biblioteca Nacional Salarcilla, presente usted, Patricia Tagle, Santiago Faúndez y Mauricio Torres Paredes. Yo creo que hay una cosa más que decir, aquí no tengo una información ahora, pero me comprometo a pasártela para que le informe a la gente dónde comprarlo después, porque ay, me imagino... Media, no, Kimantú no tiene... tenemos que saber dónde distribuye Kimantú para que la gente vaya rápido, a buscarlo, este libro se va a acabar. ¿Dónde distribuye? ¿En qué parte? Yo no lo sé tampoco, eso vamos a... Pero debe ser ahí mismo donde está la... Ahí faltó Mauricio que no hice con... Exacto. Falta Mauricio, que es el experto de la nueva Guimantú. Pero ya, lo decimos para que el próximo viernes le informe a los... Y ahí me mandan información y yo lo... ¿Y alcanzamos? No, pues y la próxima semana, ¿no? Sí, pero el libro ya va a estar en venta. El próximo viernes ya pueden comprarlo. No, pero el martes lo damos, decimos dónde se puede comprar y luego sí, tú también yo tiro lo la información ahí, claro. O tiramos el celular de Santiago que lo llame por teléfono. No hay problema. Patricia Tagle, una alegría grande tenerla acá, conocerla y muchas también. Gracias por venir. Es día lluvioso, dan ganas de quedarse en la casa comiendo sopa y pilla y no salir a ninguna parte. No, a mí, mira, yo. Me gusta mucho la lluvia. ¿Quieres que te diga una cosa? Mira. A mí lo que más me gusta en la vida es trabajar en lo que yo he decidido trabajar, que es en esta obra y en mi pintura. Va. Es lo que más me gusta. Así que todo lo que sea movimiento que diga relación con esto, yo estoy donde feliz. Sea. Feliz. Eso es. ¿Y Santiago? Muchas gracias. Un placer. Amigo personal, lo tengo en celular, en Facebook, en Gmail. ¿Y qué más? En Gracias, Santiago. Y nos faltó Mauricio Torres Pared. Le mandamos un saludo. Un gran abrazo. Y nos vemos un el martes. Al poeta Torres. El martes celebramos. Y nos vemos el martes. El ya martes hacemos un saludo. Sí. Sí, después de la presentación del libro y todo eso, podemos ir con todos los amigos que quieran a tomar una cerveza. Santiago paga. Y no paga cada uno, pero en realidad tomamos algo que no cueste muy caro. O sea. Ya, amigos, yo me despido. Estamos muy felices de recordar al pulento, grosso, telúrico. Ayúdame con el sinónimo. Centro mortal. De tormenta de la poesía. Don Pablo de Roca. Y nos vamos con Fuego Negro, ahora sí. Ocho bolas, yo me despido hasta el próximo viernes con un invitado tan interesante o interesante como ahora. No sé qué más decir. ¡Chao! ¿Con quién? De Fuego Negro, fragmento. Adentro de un arco de llanto que ningún ser humano ya jamás mirará. Yo, borrado, acuchillado, con la lengua quemada por el ancestro del mundo y el grito inútil, como adentro del pellejo universal, te seguiré llamando. Viejo, ruinoso, muerto, sin cabeza, sin corazón, sin pupilas, hundido en lo infinito del infinito y en el hoyo tremendamente hondo de lo irreparabilísimo que rodea la gran soledad catastrófica con que me va a saludar tu actitud deshecha cuando me acueste, cansado de estar cansado de cansancio. A todo lo largo y todo lo ancho de tus riberas irremediables, despedazado en la memoria de los siglos, contigo y los hijos, y las hijas, y los nietos, y las nietas, y los padres y las madres, te seguiré llamando. Caído los vestigios y desaparecido, hundido y perdido, definitivamente en las tinieblas de la materia que únicamente, álgidamente, hórridamente alumbra cuando engendra, como un eco, un individuo, en aquel instante inmemorable, en que no es ser ni una sombra de una sombra, te seguiré llamando y te seguiré llamando por los siglos de los siglos de los siglos. Desde la eternidad vacía hacia la eternidad vacía te seguiré llamando. Aprendí a escribir adorándote, cantándote, idolatrándote, y hoy lanzo pedazos del mundo hecho pedazos a tu memoria, tronchado y desde abajo, por adentro de un montón de escombros, entre la sociedad que se derrumba agonizando y los pequeños chacales hambrientos que aúllan en el gran crepúsculo en el cual todo está roto y no tiene sentido. Todo está roto, todo está roto, y por cuyo abismo se levantan las hachas y las orcas, entre las llamas amargas, desaforadas de las últimas catástrofes, con un gran cinturón de terremotos y de cataclismos. Ahora la aurora no volverá a asomar más, y los mundos oscuros entrechocando se rodarán, conmigo adentro la soledad enfurecida. Te huello mi lenguaje a tus pies y me arrojo como un toro oscuro y desnudo contra la nada. Concluye nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.